A ver, yo no miro televisión, no leo algunas cuestiones en los diarios, me pasan medio como de largo y entonces a veces me quedo como en pelotas. Y en realidad, nosotros hemos decidido, yo he decidido ya hace un tiempo, no seguir la agenda que me fijan los medios hegemónicos, por eso en este programa se habla de otras cosas. Pero a veces me llegan como reflejos de problemas, de quilombos que se arman. Entonces empiezo a escuchar nombres, empiezo a escuchar situaciones, corrupciones en los clubes, corrupción en el club independiente con no sé qué, que los menores abusados, y aparece una mina en el programa, una tal Haidt, no sé cuánto, en el programa de Mirtha Legrand haciendo declaraciones, se arma otro quilombo, interviene la justicia. Bueno, para eso lo tengo a Fede Yáñez, para que me haga un resumen de esta situación y me haga entender qué es lo que cuernos está pasando. Fede Yáñez, ¿estás ahí? Estoy acá, Quique, ¿cómo te va? Bueno, te compliqué la mañana. No, no tanto. Digo, ya, si bien es un tema poco agradable, es algo que ya está bastante masticado en los últimos tiempos. Ah, bueno, contame desde el principio y desasname. Bueno, te cuento. Hace cosa de casi un mes, Sí. una denuncia que hizo Gustavo Gravia en Infobae Sí. decía que chicos de la pensión de Independiente Sí. habían sido víctimas de una red de trata de pedofilia. Espera un poquito, ¿qué es la pensión de Independiente? Cada club, de los más grandes, los cinco grandes, los dos de Rosario, los de La Sí. Plata, los cordobeses, Sí. tienen, además de su academia de fútbol, de sus divisiones infantiles y juveniles, Sí. una pensión. Ah. ¿Qué significa? Que van reclutando chicos por distintas partes del país, se los llevan a la pensión del club a jugar. Sí. Les ofrecen la pensión, o sea, casa, comida, Ajá. llevarlos al colegio. En algunos casos, no sé, River o Vélez, que tienen su colegio propio, los mandan directamente a ese colegio para evitar el traslado. Sí. Y a su vez, los chicos se entrenan para jugar. Es como que el club hace una inversión Sí. en tener un edificio, en tener profesionales que trabajan ahí Sí. y mantienen a chicos que Un no verdadero necesariamente todos llegan. semillero. Exactamente, por ejemplo, voy a citar un caso de los más conocidos. Ariel Ortega vivía en Ingenio Ledesma, en Jujuy, Sí. se vino a probar a River, quedó y se vino a vivir acá, y para que el desarraigo sea menor, Ajá. River le ofreció a su papá Sí. un trabajo dentro del departamento de mantenimiento del club. Entiendo. Le Bueno. terminó saliendo bien. Sí. Del Sí. mismo modo que Barcelona le ofreció en su momento a Messi Claro. que se vaya a la pensión del club, Sí. y bueno, le salió más que bien todavía. Más que bien. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que denunciaron? Lo que denunció Gustavo es que, por intermedio de gente conocidos del club, le ofrecían a chicos de las inferiores, que muchas veces son chicos del interior, que no Sí. tienen dinero, que son de clases medias bajas o clases bajas, Sí. dinero, botines, cargarles la sube a cambio de tener relaciones sexuales con hombres mayores de edad. Estos chicos son todos menores de edad. Ahí lo que se destapó es un caso en donde, si bien el club no es responsable y hasta accionó bien, Sí. queda marcado porque los chicos de su club son los que eran contactados a través de redes sociales, por WhatsApp, los llevaban al shopping ese que está en Avellaneda, Ajá. para que se encontraran ahí, después los llevaban a departamentos en Palermo, en San Isidro, en La Plata. Sí. Lo que destapó esta noticia fue lo que existía ahí. El club accionó bien, ¿por qué? Porque un chico se quebró, le contó al psicólogo, el psicólogo le contó al titular de la pensión, hicieron la denuncia y Ajá. empezó a actuar la fiscal Soledad Garibaldi y el juez Luis Carsoglio, que son los que llevan adelante la Pero causa. los que organizaban estas fiestas y estas reuniones, ¿gente del mismo club o de afuera? No, no, gente de afuera. El caso más sonado hoy, la fiscal de los siete detenidos pidió que continúen con prisión preventiva seis, y hay un séptimo que lo tiene que evaluar en estos días, Sí. porque fue el último que fue detenido. Sí. Lo que logró establecer esta fiscal es que se contactaban con los chicos y a partir de ahí iban. El club no tiene nada que ver en la parte penal. Sí, Sí. el caso más conocido y es el más popular, entre comillas, de los detenidos es el de Martín Bustos, que Bustos es juez de línea de primera y del Nacional B. Ajá. Y a partir de ahí, bueno, se detuvieron a otros seis. Y vos me decís que esto sucedió durante un tiempo relativamente largo. Sucedió entre los últimos 2-3 años. Sí. No es potestad exclusiva de Independiente. No, pero vos me querés hacer creer que el club no sabía nada. Y el club no, o sea, yo te digo de lo que dice la causa, no sí. Se pudo comprobar. No, pero a mí me interesa lo que decís vos, no la causa. No, y el club evidentemente, o sea, si sabía lo ocultó muy bien, porque no hay manera de entender, de codificar que sabían. Ajá. Lo que sí, el psicólogo y el titular de la pensión del club accionaron bien. Sí. Después, si el club miraba para otro lado o no, indagó lo suficiente, sí. No te puedo decir. No, sí, claro, por ejemplo, claro. Hay una causa en River. Sí. Que se denunció como no un desprendimiento de esta, pero como alguien que años después se quebró, en donde lo que está investigando la justicia es una denuncia de una médica a instancias de un psicólogo que sí. No fue abordada por el club. Ahí sí River, si bien no estarían, porque eran potencial porque no está comprobado, no estarían involucrados la gestión anterior a la actual, sí. Al menos no habrían actuado de la manera que había que actuar, que era denunciándolo o ayudando y acompañando a los chicos y a los profesionales que denunciaron. ¿Y esto se reproduce en otros clubes? ¿Empezaron a sospechar de que esto era una red mucho más extensa que de un solo club? En Independiente ya hay una denuncia, en River también, en Temperley también se denunciaron casos, en El Porvenir. Ajá. Hay un caso de la pensión de San Lorenzo en donde dos chicos no fueron abusados, pero le contaron al titular de la pensión que habían recibido una propuesta para una publicidad en calzoncillos. Se lo contaron al titular de la pensión, hablaron con la fiscalía, hicieron una suerte de seguimiento y decodificaron que los que contactaban a estos pibes no eran empresarios para una marca de ropa, eran miembros de una red de pedofilia. O sea, esto que me estás contando, yo desde afuera totalmente, ¿no? Yo no puedo creer que los clubes no hayan tenido o conocimiento o responsabilidad en esto. Mirá, yo te voy a dar dos casos que se hicieron muy populares porque las dos personas tienen cierto rasgo de popularidad. Uno de la causa Independiente que tuvo que ir a declarar fue Daniel Bertoni. ¿Te acordás de Bertoni, sí, campeón sí. del mundo del 78? Sí, señor. El que hizo el tercer gol con el que Argentina le gana a Holanda. Bueno, claro. Bertoni, en una entrevista, una vez que estalló este caso, dijo, esto sucede desde siempre. Decir eso con mucha liviandad, ¿qué hizo? Que la fiscal le dijese, ¿usted conocía algo a nivel histórico? Venga a declarar, tuvo que ir a declarar. Sí. Y lo otro es, en La Pampa hay un club que se llama Deportivo McAllister. Sí. Deportivo McAllister se llama así porque el que lo fundó es... El Colorado. Carlos Javier, el Colorado, exactamente. Secretario de Deportes con su hermano Patricio. Sí. Hace 2 semanas detuvieron a un entrenador de ese club que el año pasado había sido denunciado por abuso a menores dentro del club. Dale, Mario, caray. ¿Qué pasó? Sí. Ese señor ya tenía una fama en Santa Rosa de mano larga, de pederasta, sí, exactamente, sí. Pederasta. Lo habían echado de dos clubes por esas sospechas. Ajá. Y cuando los padres el año pasado de este Deportivo McAllister hacen la denuncia y encaran a Patricio McAllister, el presidente del club y hermano de Carlos Javier, sí. Se filtró después un audio de esa charla en medio de La Pampa, en donde Patricio le decía que esto él ya, que no era como, que no había que agrandarlo tanto, que había que preservar el nombre del club porque era algo que él lo había escuchado que pasó en al menos 5 clubes. Ajá. Entonces, está bien, no se lo puede acusar de ser responsable, de ser pedófilo, sí. Pero al menos si se conocía esos casos y conocía la fama de el entrenador que tenían, que era Héctor Patilla Kruger, sí. Bueno, no lo tendrían por lo menos ni que haber contratado y en segunda instancia haberlo denunciado. Che, Fede, ¿hace cuánto que pasó aquello recordado del Bambino Veira? El Bambino Veira, estamos hablando de finales de los 80 y principios de los 90. Bueno, para 30 años atrás, 25 años atrás. 25, digo, para que los que no sepan, era un chico de apellido Candelmo que había denunciado que Veira lo había abusado sexualmente. Veira estuvo 1 año y medio preso. Sí. Y lo que voy a decir, que se entienda en el contexto de que lo voy a decir, y con unas comillas muy grandes, sí. Lo que terminó ayudando a Veira, penal y socialmente, fue primero que los padres de Candelmo no hicieron denuncia pública, digo, se remitieron a la cuestión penal, no es que aparecieron en los medios a agitar y a, y a remarcar lo que había hecho Beira, y que además Candelmo después se hizo travesti, con lo cual muchos le bajaron el precio a la denuncia de Chico, que más allá de la elección sexual que pueda tener, cada uno puede hacer lo que quiera, nada quita que Beira abusó sexualmente de un menor de edad. Claro, claro, esto es, pero bueno, solemos confundir todo. Y bueno, Beira después dirigió a San Lorenzo, fue campeón en 1995 y es como una suerte de personaje simpático. Claro, es el rey de los vivos. Mirá, se culió un pendejo. Bueno, exactamente. Mejor no lo podrías haber dicho. No, bueno, esto es así. Esto es, no hay que darle mucha vuelta a eso. Nosotros, nosotros endiosamos, como sociedad endiosamos al vivo, al pistola, al que evade, al que, viste, al que caga al otro y festeja. Este, nosotros somos así, ¿qué va a ser? Sí, pero bueno, el tema de Beira es eso, que no, que se diluyó por justamente las decisiones de Candelmo y su familia, que no deberían haber influido en nada en ese sentido. Sí, está bien. Bueno, volvamos al presente. Este, esto me acordé rápidamente de que esto viene sucediendo y me parece que es como una costura en el tiempo, ¿no? Sí, y no pasa solamente en el fútbol tiene una caja de resonancia mayor, pero claro. Hay una denuncia en la Confederación Argentina de Gimnasia por el jefe de entrenadores de histórico que tuvo la Confederación Argentina de Gimnasia, que tiene denuncia de abuso, que fue separado del cargo. Hoy estaba viendo recién una denuncia en C5N que estaba llevando adelante Mauro Zeta, hablando de que en el plantel de las Leoncitas, que es el seleccionado femenino juvenil de hockey sobre césped, también habría habido un caso. Digo, no es patrimonio fútbol, pero el fútbol genera una caja de resonancia. Es más, ya había habido denuncias de abusos en clubes chicos y recién, como pasó en Independiente, obtuvo un impacto mayor. Sí, esto de Natacha Haite o algo así es otra cosa que no tiene nada que ver con esto, y yo lo mezclo porque como por ignorante. No, lo de Natacha Haite es como, no está relacionado directamente con Independiente, pero sí con la temática. Lo que hizo Haite, venía denunciando en redes sociales que había una red de pedofilia de la cual participaban distintas personalidades conocidas, dio nombres de actores, de periodistas, de políticos, y eso después la producción de Mirtha Legrand la llevó como invitada para que obviamente hiciera lo mismo en cámara que lo que estaba haciendo en redes sociales, y eso obtuvo una caja de resonancia mayor, al punto tal que en la causa de Independiente Natacha Haite tuvo que ir a declarar. Ajá. Y también tuvo que ir a Comodoro Py a declarar, porque uno de los que ella denunciaba, que era Carlos Pagni, el periodista, el editorialista del Diario de la Nación, le inició en efecto una causa, y ella tuvo que ir a declarar. Y pero bueno, también a Haite se le baja públicamente un poco el precio, porque es un personaje medio border, es una mina que no puede generar o no genera necesariamente confianza, y porque hasta ahora ella hizo denuncias mediáticas de nombres, no aportó pruebas, no aportó elementos que permita confirmar que lo que ella está diciendo sea cierto, que ojo, quizás sea cierto, pero por ahora no hay elementos que eso lo avalen. Claro. Ahora, leí por ahí también que ella había hablado de un tal C.P. y se tomó como que era Carlos Pagni, y resulta que era un tal Pérez. Sí, ella después dijo que era Carlos Pérez, pero... A ver, ella lo que decía en los distintos comentarios, que era CP, que era un periodista, que era pelado, que tenía un programa en cable, que tomaba whisky, o sea, todos los caminos conducen a eso. Muchas veces no necesitas explicitarlo. No, claro. Y Pagni se atajó también. Qué puterío, ¿eh? El tema es ese, que, y si vos te pones a pensar, después de eso hubo una conferencia de prensa del Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, que es el jefe de los fiscales, que se llama Julio Contegrando, un hombre muy cercano a Elisa Carrió y al Opus Dei, en donde el núcleo central de la conferencia, él estaba con la fiscal Garibaldi, que es la que lleva la acusación en el caso Independiente, donde el núcleo central de la locución no fue hablar de los chicos abusados, que hoy en la causa hay 9 que ya declararon que fueron abusados y hay potencialmente otros 8. Sí. Sino que lo que dijo Contegrán como eje central de su discurso fue que todas las personalidades que figuran no están en la causa. No hay nombres de periodistas, de artistas, de nada que estén siendo investigados en la causa. Como queriendo congraciarse con todos los famosos que estaban siendo mencionados. Él dijo que en esa causa no. Después, bueno, hablaron un poco de la causa en sí. Pero lo que hace es sacar de eje el motivo fundamental de esto, que es el abuso con los pibes. No, exactamente, ese es el problema. Al día siguiente sale el título. No hay ningún famoso entre los abusadores. Qué maravilla. Es que siguen habiendo un montón de pibes menores de edad que fueron abusados. Sí, bueno. Fede, gracias por este relato esclarecedor, por lo menos para mí, que no sigo estas informaciones, pero que terminan calando dentro de la conversación cotidiana. No, y aparte eso también llevó a la AFA a hacer como una suerte de censo de pensiones, a prestarle atención a eso, a aconsejar que esté todo funcionando bien, porque si bien... es solidariamente responsable, no es necesariamente responsable, también son conscientes que si no le prestan atención se les puede desmadrar. Es más, hay un dirigente de AFA, y ese es un dato que con esto te cierro, que se llama Javier Marín, que es un hombre histórico del ascenso, muy cercano a Julio Grandone, que hoy está muy cerca a Claudio Tapia, que está imputado en la causa. Ah, bueno. Imputado no implica que es responsable. No. Está enredado en el tema. Imputado significa que la fiscal tiene elementos que le pueden llegar a hacer pensar que Marín está complicado en la causa, pero no, todavía no está detenido ni nada. Sí. O sea que la AFA no es ajena a eso también. Está, bueno. Te mando un abrazo, Fede, gracias. Otro Kiki, hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, lo escuchaste a Federico Yáñez, aquí en El Desconcierto.